Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, sobre todo para toda la gente del continente americano que estarán ahora de mediodía. Nosotros aquí en Europa estamos ya por la tarde, son las 6 de la tarde, horario peninsular español, una hora menos en Canarias, si no lo digo reviento. Y hoy lo que tenemos es un especial, un directo especial confinamiento. Vamos a hacer 2 horas como hace 2 semanas emitiendo con software libre y en el que vamos a pasar por una serie de tramos en donde va a haber varios de los que, bueno, a esa solicitud que hice, pues que han sido invitados y que están aquí en cada una de las salas. Tenemos 4 salas en total y vamos a pasar por cada una de ellas en tramos de media a media hora. Esto también, por si me estás oyendo en diferido, lo voy a colocar dentro de lo que es el podcast Linux, para que también lo escuches. Va a ser uno de los episodios más largos porque nunca he publicado nada de más de hora y 20-25 minutos. Agradecer a todos los oyentes que se están pasando por el directo, que los puedo ver también en el chat IRC que tengo dentro de podcastlinux.com/directo y que aquí veo a Jorge Lama, a Fran Libre, a David Marsal, también tenemos a Enrique G. ¿Quién más hay por aquí? RG Soy Binario, GNVXDAR, Cool Colpetins, Edu. Pues bueno, pues aquí ya hay mucha gente a la cual agradezco a todos los oyentes que estén en este directo y que lo que vamos a hacer es a disfrutar, a pasarlo bien en estos momentos que estamos de confinamiento, que estamos de aislamiento en casa y poder llegar de alguna forma y charlar sobre lo que más nos gusta, que es el cacharreo sobre GNU Linux y el software libre. Bueno, entiendo que la emisión está bien, que me pueden oír, espero que sí. Ya me está hablando la gente que sí, que me está oyendo. Al señor Kenobi también, que está aquí en el canal IRC. Y comentarles que cualquier cosa, que también lo pueden ir comentando, que esto es lo bueno del directo dentro de este canal IRC. Como digo, 100% software libre y GNU Linux también aquí dentro de un directo para que podamos, dentro de nuestra libertad, poder emitir. Y vamos ya a pasarnos a la primera sala. Voy a hablar un poquito menos. Y es una primera sala que a la que yo le tengo mucho cariño porque es gente que controla bastante. Vamos a meternos dentro de la sala y vamos a poder hablar y disfrutar con gente tan grande como Yoyo Fernández, que está por aquí. Yoyo, muy buenas. Muy buenas, Juan. Un placer coincidir nuevamente contigo. Para mí es un honor, te lo digo, pero no solo tú, porque aquí hay tres pesos pesados. No me lo cojan por el tema físico, por favor, sino porque controlan bastante. Eduardo Collado, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí ahora mismo sentado y pensando dónde me voy a ir de vacaciones. No sé si al salón, a la cocina, no sé. Pues yo tampoco lo sé, yo creo que por ahora vamos a estar aquí dos horitas y a ver lo que sucede. Y por último, desde México, Ciudad de México, Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y me quedé pensando en esto de los pesos pesados, sobre todo ahorita con el tema de confinamiento. De verdad no he podido salir y he tenido que comenzar a ver cómo hacer ejercicio aquí encerrado, porque sí se necesita, hace falta movimiento. Y pues nada, un gusto estar aquí compartiendo con estos grandes amigos, tantas personas que estimo mucho. Y pues bueno, hoy tener este momento contigo, pues siempre viene bastante bien. Ya nos dicen en el chat, dice que el tour es salón, cocina, dormitorio. Y la verdad es que sí. Yo lo que quería es, sobre todo en este tiempo, pues hablar de lo que nos gusta. Y sé que cada uno de ustedes ha estado trasteando, quien más, quien menos, en este confinamiento y probando cositas nuevas, aprendiendo un montón. Y a mí me gustaría empezar porque me tiene ya, que mira que para mí mi distro de referencia siempre ha sido KDE Neon. Pero creo que aquí poco a poco yo me está haciendo cambiar de opinión, porque mira que has trasteado con distros en este mes y pico, yo no sé cuántas han pasado y cuántos tutoriales has hecho en YouTube. Pues he hecho bastantes y si yo tengo una cosa buena o mala, depende de cómo se mire, que soy muy pesado, soy muy cansino y cuando me da por algo. Pero el tema es que yo tengo una perdición. Mi perdición es que tengo cuatro PCs. Entonces, pues claro, no voy a tener la misma distro en los cuatro equipos. Entonces me voy entreteniendo en probar y probar y probar. Ahora estoy dando la turra mucho con Ubuntu Focal Fossa 20.04 LTS. La verdad es que va estupendo, va estupendísimo. Pero siempre he ido buscando el tema de audio. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos al audio. Y entonces, queriendo buscar, si no la excelencia, sino una forma de trabajar correcta y que no tenga problemas, porque a la hora de grabar audio y vídeo en una distro normal y corriente con Pulse Audio, o se me acelera la voz, o se me pone cámara lenta, etc. He ido buscando el camino de Pulse Audio, y tras correr Ubuntu, tras correr otro Ubuntu, tras correr otra Manjaro, etcétera, al final he recabado aquí en Kubuntu, que no la probaba desde la 6.04 o la 6.010. Tengo Kubuntu ahora mismo en un equipo y Ubuntu Focal Fossa en dos equipos y Arch Linux en el cuarto equipo. Pero mi intención, cada vez que subo un vídeo y la gente, ya estás cambiando, no es esa, simplemente que tengo cuatro equipos. Y claro, pues me gusta probar y en vez de hacerlo en máquina virtual, pues hacerlo de manera física, que creo yo que es como hay que probar y se prueba verdaderamente una distro, ¿no? En el hierro, ¿no? Y es por eso, pero sí, ahora mismo es Ubuntu 20.04 y derivadas. A mí, sobre todo, me has dejado muy con la miel en los labios, porque creo que a todos los que nos gusta trastear con el audio, está claro que necesitamos de algunos componentes de New Linux, como es Jack, como es Carla, y Ubuntu Studio nos da esa posibilidad, pero tú has sabido también pasar ese sabor de Ubuntu a otros sabores de Ubuntu y por lo menos, ¿no?, tener toda la posibilidad de poder producir audio desde cero en una distribución sin tener que hacer nada. Y no sé, yo estoy encantado con eso, porque para configurar nuestra distro a veces tenemos que hacer y tocar muchas cosas, y con Ubuntu Studio Installer, creo que se llama, se puede hacer todo eso muy fácilmente. Sí, la verdad es que mira, yo en un principio instalé Ubuntu Studio a consejo del gran compañero nuestro Paco Estrada, pero Ubuntu Studio, la XFCE que trae, pues bueno, no me convenció mucho. Intenté mejorarlo gráficamente, pero no me sentía cómodo. Ubuntu Studio de por sí ya viene preparado con multitud de herramientas para audio, para vídeo, para imagen, y no tienes que hacer absolutamente nada. Trae una herramienta muy, muy buena y muy potente llamada Ubuntu Studio Controls, que es similar a Cadence, pero más completa que Cadence, ¿no? Los que nos movemos en JAX conocemos Cadence, ¿no?, que es para configurar de forma gráfica entradas, salidas, tarjetas de audio, en el tema de Jack, ¿no? Entonces puse Ubuntu Studio, la 20.04, no me convenció el entorno gráfico, le puse Genome encima y había algunas cositas que en Genome no iban, le puse Mate, pero tampoco me sentía cómodo en Mate, ¿no? Entonces lo que hice fue instalar Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Cinnamon Remix, ahora se llama simplemente Ubuntu Cinnamon, y luego simplemente le agregas el PPA de Ubuntu Studio y con una simple orden de sudo apt install Ubuntu Studio-controls y Carla, ya está, ya tienes el corazón, el núcleo de Ubuntu Studio para trabajar en esa distro. Entonces es muy importante hacerlo en una basado en Ubuntu lo más pura posible, ya sea Kubuntu, ya sea yo que sé, la propia Ubuntu o Subuntu, ¿no? Y entonces, pues luego Ubuntu Cinnamon no me convenció tampoco y me puse Kubuntu, ¿no? Que ya, como dije antes, hace muchísimos años que no la probaba. Simplemente le agrego el PPA de Ubuntu Studio, instalo Ubuntu Studio Controls y Carla y no hay que hacer nada más. Y ahora con Ubuntu Studio Controls, ayer descubrí de casualidad que puedo conectar más de una interfaz gráfica vía hardware, vía USB, no sé, la mi Focusrite Scarlett, mi Euphoria 404 HD, mi mesa de mezcla Yamaha y las tres, y puedo usar las tres interfaces de audio o mesa de mezclas al mismo tiempo. Puedo interactuar, puedo conectar de manera virtual por Carla, mandar audio de una a otra, que están conectadas de manera independiente, cada uno en un puerto USB con su correspondiente cable USB. Puedo hacerlo por Carla, vía digital, ¿no? Y eso me sorprendió bastante porque lo he probado también en mi Arch Linux, que tengo también ya, pero con Cadence y Carla, y no me aparecen cuando conecto más de una interfaz gráfica al mismo tiempo. Y aparte de eso, si quieres instalar, por ejemplo, yo en Kubuntu, la utilidad Ubuntu Studio Install o Installer, lo instalas, abres la propia aplicación y tienes en esa aplicación todo lo que trae Ubuntu Studio, de audio, de vídeo. Seleccionas lo que quieras, le das a instalar, el kernel de baja latencia, que te pongan el proceso de ejecuciones en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cogiendo una Ubuntu Studio, una Ubuntu limpia e instalando Ubuntu Studio Control y Ubuntu Studio Installer, puedes crearte tu propia Ubuntu Studio sin tener que estar en la propia Ubuntu Studio, en el caso que no te guste, si no es perfectamente válido. Y entonces, pues aquí me tienes totalmente maravillado. La verdad es que lo bueno, entre comillas, de este tiempo de confinamiento que ha tocado ahora es que ha salido Ubuntu 20.04 LTS y que todo más o menos, bueno, pues nos ha ayudado un poco para pasar este tiempo viendo tutoriales como los tuyos, mirando, bueno, lo nuevo que tiene y que poco a poco se va consolidando, yo creo, como una alternativa más que viable, ¿eh? A muchos que no les gustó Ubuntu, pues al final, pues sí, funciona y funciona muy bien. Y ahí seguimos. No se olviden a toda la audiencia pasarse por los vídeos de YoYo 308 dentro de lo que es YouTube, porque están fenomenal y yo estoy aprendiendo mucho. Tanto que es que dentro de poco puede que deje de lado Cadeneón. Dime, Yoyo. Mira, un apunte que quería solamente remarcarlo porque me parece importantísimo. Con la aplicación de Ubuntu Studio Controls, como ya he dicho antes, se puede tener más de una interfaz gráfica a la vez. Yo conecto mi Focus, mi Euphoria y mi 2 Yamaha. Y tienes la posibilidad de cambiar en caliente de hardware en un solo clic. Y no se para el servidor de audio jack, no se va al traste, cambia como quieras, enlazas como quieras. Y esto es algo que en Cadence, por ejemplo, pues a mí siempre me ha fallado, ¿no? Que cuando quiero parar el servidor de audio o volverlo a forzar a que inicie, pues se me ha quedado congelado y a lo mejor tengo que reiniciar el propio sistema. Pero aquí hay la posibilidad de cambiar en caliente en caso de que tengas más de una interfaz conectada sin ningún tipo de problema. Genial, no se olviden, hay que pasarse por los vídeos, por el blog y por el podcast, que siempre, siempre vamos a aprender algo. Y como yo siempre digo, es que yo lo agradezco un montón, porque uno no tiene que hacer sus pruebas ya, porque ya yo lo exprime al máximo en sus videotutoriales. Otra cosa que me ha encantado, Eduardo, todo lo que has comentado, tanto el podcast como el vídeo de Gypsy, que es lo que estamos utilizando ahora para poder conversar, un software de videollamada, y que he visto las posibilidades que tienes si lo instalas en tu propio servidor, y me he quedado, Eduardo, flipando. El Gypsy es muy, muy, muy potente. De hecho, he montado dos grupos de servidores, porque no es un servidor, son dos, ¿vale? Es el tema. Instalas en uno el Jitsi, que es simplemente la sala para poder hablar y tal. Y luego tienes otro servidor, que es el Jibri, que se llama, o no sé cómo se pronuncia, que es un servidor que lo que hace es conectarse a tu servidor principal, como si fuera un oyente dummy, por así decirlo. Captura todo el vídeo y es el responsable de hacer el streaming o de hacer lo que quieras, de grabar, de lo que quieras. Y luego además tienes la opción de grabar en local, lo cual eso es una maravilla, que aquí no veo. Ahora mismo estamos utilizando para grabar este audio una sala de Jitsi Meet. Bueno, pues hay una posibilidad chulísima en Jitsi, que aquí no está habilitada, que es la grabación local. ¿Eso qué significa? Que yo me grabo en local, tú, Juan, te grabas en local, yo se graba en local y nos grabamos todos en local. ¿Y qué es lo que ocurre al final? ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que cada uno tiene su audio. Entonces, pues Richie manda un audio, yo mando el otro, tú mandas el otro y con eso grabamos y generamos un podcast muy chulo con grabación local. Y eso es una cosa muy, muy, muy buena que tiene Jitsi. Y que no se promociona, porque parece que el audio no importa y que aquí lo único que importa es el vídeo. Y es una herramienta para podcasters impresionante. La verdad es que está genial. Además, tú lo estabas comentando, estaba yo tirando la basura, porque en el momento que puedo escuchar algún podcast, cuando salgo de casa un momento, y yo era diciendo, ¿pero cómo? Que se puede grabar en Gypsy además automáticamente y que no tengo que estar dependiendo de lo que se cuele, porque además cada uno se graba y lo podemos poner en una pista diferente. Vamos, yo era oyéndote y digo, tengo que intentar solucionar a ver cómo se puede hacer esto, porque creo que estaría genial. Mira, Jorge Lama nos comenta por aquí, dice, para grabar en local creo que no hace falta Jibri. No, no hace falta Jibri para la grabar en local, no. Con simplemente un servidor Jitsi Meet se puede hacer, no tiene ningún misterio. Es lo más fácil que se puede hacer, es cierto. Pues estaremos al tanto, ¿eh? Yo creo que le tenemos que sacar partido a esta aplicación, este servicio que creo que tiene un porvenir muy, muy interesante y además abanderar el software libre en lo que se refiere a lo que es videollamada, videoconferencia, que es muy interesante. Richie, además de estar con Home Studio Libre, que después lo tendremos porque después pasarán por aquí, ¿qué más cosas has hecho? Y también comentarte qué tal por Ciudad de México, ¿cómo va todo por ahí? Pues fíjate que aquí, bueno, dentro de todo, bastante tranquila la cosa, en el sentido de que como medida sanitaria, bueno, se dio el tema del confinamiento, pues este, ¿no? Que prácticamente se tienen todos los lugares, pero aquí se hizo de manera voluntaria. No sé si esto haya sido bueno, si haya sido malo, ya el tiempo lo dirá, pero bueno, al menos no tenemos esa presión, ¿no? De tener que quedarnos sí o sí. Entonces, como que sí hay un poquito de cierta conciencia, cierto, a lo mejor hasta el miedito que por ahí pueda haber, pero pues yo lo tomo más bien por esta parte, ¿no? De que, bueno, pues hay que prevenir, hay que ser cuidadosos, y creo que en ese sentido, pues sí hemos tenido avances, ¿no? Entonces, por ese lado, pues creo yo bastante tranquilo, ya sabes, pues los líos, ¿no? Que es por el tema de desabasto, que no es tan excesivo, pero pues no falta, ¿no? El tema, entonces hay que andar cuidando el tema de economía, de andar administrando las compras, pero bastante, bastante llevadero el tema. Y a nivel de cacharreo con software libre de GNU Linux, algo que le hayas podido, bueno, exprimir el jugo en estos días que uno tiene que estar más en casa y por lo tanto, entre comillas, tiene un poquito más de tiempo para sus cosas. Pues mira, varias cosas, ¿no? Una tiene que ver mucho con tema Jitsi y sobre todo por la parte de lo que son mis sobrinos pequeños, que bueno, están en tema de escuela y por lo que sea para mantenerse ahí en contacto con sus profesores, pues han optado por parte de las mismas escuelas el recurrir a plataformas como Zoom. Entonces, pues ellos me han estado preguntando y yo les dije, bueno, probemos Jitsi, ¿no? O prueben Jitsi o sugiéranlo, ¿no? Entonces, le han estado dando una oportunidad y pues parece ser que les ha estado gustando. Entonces, es una manera, ¿no? De, y más que por el tema de promover el uso de software libre, pues también creo que es importante el tema de seguridad, ¿no? Entonces, pues son de estas cositas que he estado haciendo en este tiempo. Otra, bueno, pues bien que mal estamos en esta situación como ahorita comunicándonos, entonces, pues entre nosotros hablamos perfectamente, no usamos este tipo de tecnología, pero yo con mi familia no tengo esa situación. Con mis amigos, pues la misma situación. Entonces estamos, o estoy ahí practicando con ellos, enseñándoles a utilizarlas y pues parece ser que está teniendo un recibimiento pues bastante agradable por parte de ellos y pues ya sabes, ¿no? Que por algo se va empezando, quizá nunca utilicen un Linux tal cual instalado en sus computadoras, pero ya por lo menos están dándose la oportunidad de ir probando este tipo de herramientas. Pues fíjate que yo en el confinamiento, con este tiempo que yo tengo, yo la cabeza no la puedo tener libre. Yo tengo que hacer cosas, hacer una cosa, otra cosa. No sé si es una virtud o un problema, porque muchas veces, sobre todo me lo dice Marta, doy muchos bandazos. Y una de las cosas que he hecho es, bueno, lo que estamos realizando ahora, emisión en directo en vivo. Todavía me acuerdo, y aquí le paso la palabra a quien quiera, cuando hace años estaba el proyecto Maratón Linux 0 ahí todavía, probando cosas, muy, muy, muy iniciado, y empezamos a probar cómo podríamos emitir en directo, y fíjense ahora la facilidad que tiene esto, que desde mi propio ordenador tengo un servidor iSCAD que emito con boot, que tenemos para los que lo puedan ver dentro de podcastlinux.com/directo, tenemos un chat libre de IRC, tenemos Jitsi para conectarnos, y la verdad es que así pues se ha hecho realidad una de las cosas que teníamos y que empezamos nosotros hace años empezamos. Yo, cuéntame. Pues es lo que tú estás contando. Yo me acuerdo cuando empezábamos a emitir en Killer Radio, aquellas primeras Killer Radio, las vueltas que dábamos en Caster FM, que si en Lightstein Tumor Radio, que si en Boot, en EDGC. Y ahora es totalmente facilísimo. Yo quiero dar una noticia, una buena noticia, porque Boot es una herramienta multiplataforma para emitir streaming por iSCAT y por SOCATS. Y bueno, que de hecho no solamente la usan cuatro frikis como nosotros, sino también se usan radios comerciales. Y nuestro compañero y amigo Matías, que es locutor de radio profesional, dice que ahí en Uruguay la usan ellos en la radio. Y quiero dar la noticia de que esta herramienta Boot, B-U-T-T, que tantos años llevamos usándola y buscándola en repositorios de terceros, porque no, nunca estaba en repositorios normales y corrientes, pues está al final en los repositorios de Ubuntu 20.04 Focal Fosa. No creo que esté, ahora mismo creo que está en la 1.0.1.18, la última era por la 19, pero bueno, totalmente funcional, cuatro cositas que le agregan en cada nueva versión, y que bueno, que para la gente que la quiera, ya está disponible de manera oficial en los repositorios de Ubuntu 20.04 Focal Fosa, así que es una buena noticia para la gente que usamos esta herramienta. Yo todavía me acuerdo la de vueltas que le dimos, que si por aquí, si por allá, si por YouTube, si no sé qué, y lo cómodo que llega al final, hombre, entendiendo algunas cosas, lo cómodo que es trabajar con iSCAT, con Boot. iSCAT es el servidor que te permite enviarlo. Boot te crea las conexiones previas para enviarlo a ese servidor, y anteriormente con JAT son los que te permiten enlazar el sonido y que a la vez mi micrófono y la sala Gypsy y la música de fondo y todo esto se pueda hacer realidad y hacer algo digno. Que con esto el confinamiento que estoy oyendo, y le traslado la pregunta a quien quiera, la verdad es que oyendo algunos directos que se hacen por ahí en televisiones o en radios que se oyen fatal, no estamos tan mal en el podcasting, ¿eh? ¿Verdad, Eduardo? Mira, ahora que dices eso, yo tengo una manía, que es que cuando me levanto pongo siempre una emisora de radio por las mañanas, ¿vale? Que es Radio 3, ¿vale? No voy a decir, es pública, se puede decir, ¿vale? ¿Qué le pasa? Pues que ahora están todos trabajando desde casa, están teletrabajando. Es una emisora importante, ¿vale? De emisión nacional, o sea, no es un chiringuito. Hay mucha gente trabajando, es Radio Nacional de España. Bueno, pues la calidad de audio que tienen ahora mismo, en algunos programas, es una auténtica porquería, ¿vale? Es terrorífica. Sin embargo, cualquier podcaster le dedica unos esfuerzos y unas ganas a mejorar la calidad del audio. ¡Brutal, brutal! ¿Cómo se oye esto? Esto se oye muy bien. Y no puede ser que en una radio que tengan, no sé, 100.000 personas escuchándolo en ese momento, estén grabando con un teléfono móvil y sin un miserable micrófono. O sea, eso no puede ser, no puede ser. La calidad del audio hay que mimarla y en las radios no las están mimando. Y en cuanto has dicho lo de embut, lo siento, pero si no lo digo me muero. Mix, chicos, mix, gasta muchos recursos, sí, pero es otra liga. MIXXX, también es software libre. Es impresionante lo que se puede hacer con eso. Sobre todo si no tenéis una mesa de mezclas física. Si tenéis una mesa de mezclas física. A mí nunca, Edu, a mí nunca me ha funcionado mix. A mí me congela siempre el sistema, ¿no? No, no, nunca. No sé por qué. El mix no quiere mi mix equipos, nunca mejor dicho. A mí me pasa igual que cuando enciendo mix y empieza. Si quiero meterle otro sonido de otro sitio que no esté por medio mix, no me deja. No sé por qué. Claro, tienes que configurar Alsa. Jack. Tienes que hacerlo con Jack. Y redirigir las entradas de Jack. Y luego, para que gaste menos, hay una cosa en mix, que son unos búmetros que tiene para ponerte unas grafiquitas monísimas. Se lo puedes quitar. Yo tengo un PC que tiene ahora mismo, es del año 2006, que es el que estoy usando ahora, y es con el que grabo todo con mix. Yo todo lo grabo con mix. No edito nada desde hace años. Y, oye, sin problemas. Yo me estoy temiendo que de aquí, de este directo, que después va a ser un programa de podcastino, van a salir muchos tutoriales. Están aquí pidiendo en lo que es el chat tutoriales de lo que estamos hablando ahora, tutoriales de, por favor, el Gypsy, cómo se podría hacer y todo esto. O sea que genial, pongámonos manos a la obra. Yo también tengo algunos tutoriales ahí que hacer y otros que me he liado la manta a la cabeza, que ya lo comentaré en lo que resta de emisión. Y que está muy bien, que la verdad es que el software libre al final lo que interesa es compartir todo esto que conocemos para hacer más fácil a la gente poder utilizar herramientas libres y poder hacer cosas tan bonitas como las que estamos teniendo. Dicen por aquí, dice, estoy impresionado, Cacharrero dice, con la calidad de sonido de este podcast en directo. Pues no tiene mucho, ¿eh? Te lo puedo asegurar, o sea, el hardware que estamos utilizando no es muy complicado. Lo que pasa es que yo creo que también hemos visto los que tienen pasión y después los que tienen el trabajo de por sí y que en sus casas pocas cosas tienen. Aquí le echamos mucha pasión y por eso nos liamos la manta a la cabeza con nuestro hardware, con nuestros micrófonos, nuestra interfaz de audio, y eso sí que nos ayuda bastante. Richie, coméntame también un poquito algo de que hayas hecho también en referencia a podcasting. Pues en podcasting, fíjate que comenzamos dentro del grupo de Home Studio Libre, que bueno, ya hablarás con ellos. Iniciamos ahí un pequeño proyectito también, yo creo que producto de la misma situación de confinamiento y la necesidad de hablar con otros. Así como ahorita que estamos reunidos en una sala Jitsi, pues surgió alguna duda y nos quedábamos platicando ahí tontería y media, hasta que alguien se le ocurrió la idea, bueno, oigan, ¿qué les parece si grabamos esto? da lo mismo la finalidad, da lo mismo la temática, pero ahí tienes un texto maravilloso para acercarte a la gente, para acercarte a tus compañeros, para conocer otras facetas que no implican necesariamente un aspecto técnico, un aspecto de dudas que podríamos tener en cualquier grupo de lo que me digas, ¿no? Sino va más allá, y lo que estamos haciendo es utilizar, en la medida de lo posible, ya sabemos que esto es parte de un proceso, utilizando herramientas libres. Entonces, creo que esa es otra forma interesante de acercarnos a este tipo de tecnologías y darles un uso práctico, cotidiano. Entonces, creo que por ahí va también el tema. La verdad es que sí. Yo creo que sobre todo el poder pensar en qué se puede hacer y ver la solución, la manera, el medio dentro del software libre. Yo creo que eso es bonito. Comentan que DJ Mao Mix, al igual que Eduardo Collado, tienen varios tutoriales de Mix, M-I-X-X-X, y que si quieren echarle un vistazo, porque está muy bien. Ahí tienes una producción de DJ para mezclar, pero también para emitir en directo, que está genial. Algo que me alegra mucho es que siempre hemos dicho los tramos de media hora y se va como un soplete la media hora, y eso es que nos lo estamos pasando genial. Ay, mi madre, cuando yo hacía años me ponía nervioso hasta para grabar alguna cosa, y qué bien me lo estoy pasando ahora. Yo, cuéntanos. Aún recuerdo, Juan, cuando te conocí, que te dediqué un artículo. Mira dónde has llegado. Veo tus capturas de hoy que has puesto para emitir en directo con todo el tinglado que te has montado. Digo, madre mía, cómo ha avanzado el muchacho este. Bueno, yo me comprometo. Yo estoy muy contento, la verdad, con Kubuntu. Plasma va muy bien, siempre lo he reconocido. Va infinitamente más liviano que Gnome, que incluso que XFCE, que Mate, que Cinnamon. Pero que yo sí me comprometo a hacer un tutorial respecto a meterle el corazón de Ubuntu Studio a, por ejemplo, a Kubuntu, que es la que estoy usando ahora mismo. Y me temo que Kubuntu también va a irse a los demás equipos, al Slimbo One. Lo tengo aquí a mi ladito. Hoy estoy con el PC grande, pero también seguramente se irá a Kubuntu. Me está dejando muy buen sabor de boca Ubuntu Studio Control Plasma. Ya lo conocía de hace muchísimo tiempo. Y bueno, y otra cosa que yo siempre comento, que las herramientas gráficas para trabajar con Jack, para enrutar Jack, etcétera, están escritas en Qt, y evidentemente en Plasma se ve mucho mejor que en GTK. Solamente eso. Pero esperad en mi blog. No voy a comentarlo para no ser spam, ya todo el mundo sabe cuál es. Un tutorial sobre cómo poner Ubuntu Studio fuera de la propia Ubuntu Studio. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Yoyo. Eduardo Collado, muchas gracias. Espero que por Madrid vaya todo bien dentro de las circunstancias. Muchas gracias a ti por invitarnos a tu casa, y por Madrid sí va todo bien, como siempre. Pues me alegro mucho. Y Richie, sobre todo, fíjense los cuatro acentos tan bonitos que tenemos, tan diferenciados de uno y otro, que a mí siempre, yo creo que del podcasting siempre me ha encantado esto. También a ti, Richie, un abrazote cruzando el Atlántico hasta Ciudad de México, y espero que todo vaya bien también por allí. Pues mira, tan lejos y tan cerca, y ahorita lo estamos teniendo esta oportunidad, ¿no?, de tener este contacto cercano, y pues bueno, aquí seguiremos en pie de lucha, con ánimo, con entusiasmo, y pues nada, ¿no? Entonces, un gustazo de verdad tener este momentito que se me fue volando, pero bueno, es lo que tiene el tiempo y ni modo. Muchas gracias, Juan. Con esto tenemos la excusa para hacer otra cosa en poco, y así vamos haciendo. Yo creo que se nos está metiendo el gusanillo de hacer directos, y seguro que vamos a disfrutar mucho de eso. Pues nada, pasamos a otra sala, y como siempre, un abrazote para ese Kill al Radio, para todos los que están ahí, Richie, Eduardo, Yoyo, un abrazote. Y vámonos ahora con otros poderosos, que son aquellos que le gusta hacer música y están ahí en Home Studio Libre. Pues pues aquí estamos dentro y ya hemos pasado a otra sala. Es gente seria y ha estado en silencio perfectamente cuando ha entrado, porque ellos, bueno, son bastante conocedores y controlan esto. Agradecerles también que estén por aquí. Estamos ya en la segunda franja que vamos a hablar con, bueno, gente que está en Home Studio Libre. Si te gusta esto del audio y con software libre y GNU Linux, tienes que pasar por Telegram y ahí tienen su grupo Home Studio Libre, que te lo pondré en las notas del programa. Y lo primero, un abrazote para José GDF. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan. Tengo que hacerte una corrección. Aquí de gente seria, nada, ¿eh? No somos nada serios. A nivel técnico, sí, ya lo otro veremos. Pues muy buenas, José. Hombre, Fran Trujillo, que es de aquí también, de Tenerife, que no hemos visto muchas veces. Muy buenas, ¿cómo te encuentras? Buenas, Juan, exactamente. Yo estaba haciendo, soy la única persona seria que está aquí representando al grupo. Y bueno, esto es todo para que vea un ejemplo de lo que somos en los Home Studio Libre. Pues sí. Pues yo creo que de aquí yo he aprendido mucho y también tenemos aquí a Fede. Muy buenas, ¿cómo estás, Fede? Bien, muy bien, todo muy bien. Juan, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Genial. Tu acento delata que eres de América, entiendo yo. ¿En dónde estás tú? Porque controlo a José, que está en Valencia, controlo a Frank, que está aquí en Tenerife, pero a ti igual no te tengo ubicado. Bueno, yo tengo... Por ahora doble nacionalidad, estoy buscando la tercera, estoy buscando la española, pero soy argentino y vivo en Perú. Mi esposa, mis hijos son peruanos. Y acá estoy en Cusco, en la puerta de Machu Picchu. Jope, me acaba de dejar flipando. Pues si te puedo asegurar que esa zona de Machu Picchu, desde pequeñito siempre he querido ir, o sea, se me acaban de poner los pelos de punta, te lo aseguro. Hoy vamos a estar por muchos sitios. Ya hemos estado por España, la península ibérica, hemos pasado también a México, ahora estamos en Perú también, pero vamos a seguir, sigan aquí porque van a ver que nos vamos a trasladar a lugares que en principio no hablan español, pero hay mucha gente allí también que habla español. Y bueno, sin más dilación, yo quería hablar con ustedes de a ver qué estamos en este tiempo de confinamiento, cómo estamos cacharreando, qué estamos haciendo. ¿Nos da tiempo para poder meterle un poquito de mano a nuestros ordenadores y aprender más o crear proyectos nuevos? ¿O esto del confinamiento y el aislamiento nos tiene locos y no tenemos tiempo para nada? A ver, José, empieza tú. Bueno, en mi caso, al menos, yo todavía he tenido que ir a trabajar igual. Mi empresa está de las que se consideraban esenciales, entonces yo he seguido trabajando igual. Sí que es verdad que los fines de semana he tenido un poquito más de tiempo, que entre comillas, quiero decir que más tiempo de estar en casa porque no se podía salir. Y bueno, yo ya tenía un poco de carrerilla de antes de que pasara esto, de que ya empezaba a tomar un poquito de contacto de nuevo con los instrumentos musicales y he estado otra vez de nuevo a crear música y a colaborar con otros músicos también. Y en eso estoy. Sabes que hace 2 semanas que estuvimos aquí hablando, José, y tiré más o menos el tema de poder yo empezar a mamporrear, porque eso no es hacer música ni mucho menos, el tema con LMMS. Y te puedo asegurar que en 2 semanas, porque yo soy así, porque también a la hora de dejar de lado el tema de la emisión y tal, también he querido rellenar la cabeza con más cosas y me he puesto, que tú has sufrido de ello, a cacharrear un poco con Linux Multimedia Studio. Y estoy disfrutando como un niño chico. Estoy aprendiendo teoría musical, José. Estoy aprendiendo para poder intentar hacer una secuencia de notas y acordes y poder crear una musiquita que me sirva para los podcasts. Y el resultado, bueno, poco. Pero el proceso lo estoy disfrutando como un niño chico, Pues así empezamos muchos, incluido yo mismo. Yo cuando empecé, obviamente eran otros tiempos, usé varios programas privativos en su momento y yo empecé así, a base de ratón, poniendo notitas, esto suena mal, lo subo más arriba, suena bien, vale, lo dejo así, y así sucesivamente, prueba-error, Y yo te digo que entonces no tenía ni siquiera internet a mano, no tenía posibilidad de ver tutoriales y vídeos ni nada como ahora, por ejemplo, que hay de todo. Así es que está siguiendo un poco más o menos mis pasos, pero con un poquito más de, digamos, de ventaja, ¿no? Con respecto al tema de material disponible que hay. Es verdad, hay mucho. Fede, ¿qué tal ahí por Perú? Cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Te da tiempo para hacer alguna cosa? ¿Cómo lo ves ahí el tema del aislamiento? Bueno, uno pensaría que tiempo hay, pero el tema es el siguiente. Yo tengo un restaurante, por ahora lo tengo, no sé qué es lo que va a pasar, pero por ahora tengo un restaurante y no puedo trabajar, no puedo funcionar y uno está acostumbrado a trabajar tantas horas, a estar tantas horas en la cocina o en la oficina que ya se te hace una rutina y cuando no tenés esa, no necesidad, sino que tenés esa imposibilidad. Tu cabeza no sabe cómo, o al menos a mí me pasa, mi cabeza no sabe cómo funcionar y no sabe cómo aprovechar el tiempo. Entonces, los primeros días se me pasaron de una manera súper estresante porque no sabía qué hacer y ahora, pensando en negocios nuevos, porque no sé qué es lo que va a pasar con el turismo, Cusco es una ciudad completamente turística, 100% turística, y viendo otras cosas para hacer, viendo alternativas, cómo sacarle el jugo al restaurante. Sin poder atender gente por el momento, salvo delivery a partir de la próxima semana. Y también una vez que aprendes a manejar ese tiempo, haciendo cosas nuevas, proyectos nuevos con Fran y Richie de podcasting, que ya en otro momento pasaré los datos. Y haciendo cosas, he probado varias distribuciones, pero no sé, KDE Neon me sigue llamando y creo que, no sé si es costumbre o es la ligereza que tiene, pero siempre vuelvo a lo mismo. Y ahora estoy acá con KDE y eso, haciendo lo que se puede hacer, en realidad haciendo lo que se puede hacer en el confinamiento, sin salir. Y sin poder salir mucho y sin las posibilidades de estar en contacto directa con la gente, que es lo que uno está acostumbrado. Sí, la verdad es que eso poco a poco, por lo menos aquí en España, entramos en la famosa desescalada y poco a poco podemos empezar a salir y poco a poco, y la verdad es que todo una sorpresa. Parece que es un día de Reyes Magos aquí en España, ¿no? Porque parece nuevo la novedad, uno sale y parece que se va a comer el mundo con esas horitas que nos dan, que me parecen bien, que Sí. se organice todo eso bien y me parece correcto. Una cosa que me ha llamado la atención, pues que claro, uno empieza a hacer sus cosas y está más pendiente de lo que es el grupo de Home Studio Libre, porque bueno, estoy haciendo cositas de proto música y entonces estoy en eso. Y Frank, la verdad es que Home Studio Libre, por lo menos, ahí no paran de haber conversaciones muy interesantes, algunas que me han llamado mucho la atención, porque con música mucho, mucho no tiene que ver, más con coches. Lo dejo ahí para que lo digas tú. Bueno, Juan, pues la verdad que eso, como siempre digo, para intentar dejar los ojos rayados a José GDF, ahí su creador del grupo, yo siempre digo que para mí Home Studio ha sido un refugio, ¿no? A mí me aceptaron como podcaster un grupo de músicos que empezó siendo, después se ha ido mezclando, como estás tú también, Juan, como está Fede, como está Richie, y yo, bueno, los compañeros que estaban antes interviniendo, y la verdad que eso, que los Home se ha convertido en algo que para mí es una necesidad vital, ¿no? Yo, las descargas. Me meto mucho con el Bosca, no le gusta que le llamen, José GDF. Y después tenemos, bueno, pues hasta ti, ¿no? Que te nos has puesto de artista ahí con los MIDI, con el MMS, como decía. Y eso también es lo bueno, ¿no? Que, bueno, yo he salido con un pito de murga, por ejemplo, aquí de las murgas de Tenerife, de Canarias. Incluso, ¿no? Que sí que hemos tenido un poco nuestros disparates varios en lo que cabe, ya que estamos aquí confinados en las casas. Pues la verdad que esto es necesario, porque al final está entre, por un lado, el buen rollo que hay y el ayudarnos entre todos, ¿no? El home studio en eso es un símbolo de que todo el mundo al final saca su tiempo, que esté justo de tiempo y te busca echar una mano y te busca compartir su conocimiento, la filosofía del open source, como sabremos, gracias a ti por el podcast Linux. Y la verdad que es una pasada de grupo, ¿no? Yo ahora mismo, que también parte de mi vida es en Telegram desde hace también tiempo, si me quitas el home, me quitas parte de mi vida, ¿no? Comenta la canción que hicieron, a mí me gustó mucho, hicieron, no sé si fue ya hace casi un año, entre Fran, Fede y José, quien quiera, que cada uno grabó su pista y después de ahí salió un cover de una canción y que estuvo muy bien. Sobre todo, vuelvo a insistir, más que el resultado, que estuvo muy bien, el proceso a mí me pareció fascinante, que gente de América, de Europa, se unieran y que gracias a la tecnología del software libre pudieran hacer una canción, cada uno grabándose el bajo por un lado, percusión por otro y todo esto. Me pareció genial, la verdad. Que mejor lo puedo contar y vender, yo creo que es aquí José GDF, que digo, se habrá secado ya las lagrimitas que le he provocado y cuando se sequen las lágrimas van a estar aquí. Es que si no me meto con él, es un clásico, ¿no? ¿Ves cómo no somos serios? No, yo era el más serio del grupo, ¿no? Pero digo, el que mejor te puedo comentar porque fue una experiencia maravillosa. Te dejo ahí, don José GDF. Hombre, la verdad es que no hace falta contarlo todo, porque esto quedó documentado en un podcast que tenemos propio del grupo, que se llama Home Studio Libre, el podcast, con una intro de nuestro compañero Richie. Y ahí explicamos en detalle cómo se hizo el cover de Green Day, en este caso fue Boulevard of Broken Dreams. Y ahí teníamos el vocalista es colombiano, una guitarra de Chile, otro, el bajista era Natanael, de Argentina. ¿Quién más? Alejandro de Sevilla también, tocó unas piezas de guitarra. Y a ver, y bueno, y Fran hizo unos coros muy curiosos, que tuve que maquillar, de como dice él. Y bueno, yo mismo puse unas guitarras también, unas guitarras acústicas y la mezcla y eso. Y ya está. No, pero que quedó muy bien y a mí me gustó mucho. Una cosa que yo valoro mucho y he dicho hace poco menos de media hora, la diversidad, ¿no? Que tenemos un mismo lenguaje, pero tenemos una diversidad de América a Europa y que gracias a la tecnología y gracias al software libre nos podemos unir tanto para ahora mantener una charla y que una audiencia esté, pues bueno, interesada, que le venga bien, que pase unas horas entretenidas, pero a la vez también realizar una producción musical con cada uno poniendo partes de esa canción desde su lugar de referencia, y que eso hace tiempo, como tú decías muy bien, pues era casi imposible, ¿no? Lo oíamos de grandes productoras, ¿no? Que grababan en un sitio la pista de guitarra y se lo enviaban y era ¡buah! Como si fuera una pasada, y que ahora esto se puede hacer, como bien es el nombre del grupo, de un home studio, de un estudio de producción de audio que tengamos en casa, me parece una pasada. Y no solo eso, también hemos hecho algún reto también de composición, como por ejemplo, alguien eligió un vídeo cualquiera de una web donde hay vídeos libres, de libre distribución, y con eso inspirarnos para hacer una banda sonora. Y la única limitación era usar la librería Sonatina. Y con eso han salido 3 o 4 o 5, no me acuerdo ahora, 4 o 5 obras musicales completamente diferentes partiendo de la misma inspiración. Y hay otra, ¿cómo se llama esto? Hay otro cover en marcha que todavía lo tenemos un poquito parado, pero esperamos ver pronto salir. Y hay otro más, hay una especie de versión también del Fly Me to the Moon, que también está un poquito a medias. Y ya está ahí, vamos moviéndonos un poquito, haciendo cositas, pero fíjense a todos los oyentes y las oyentes que aquí no paran y se lo pasan pipa. Si a ti te gusta la música y te gusta el software libre, eso se mete dentro de una coctelera, se bate bien y sale Home Studio Libre, y te aseguro que vas a disfrutar un montón. un montón. Fran Trujillo, antes te dije lo de los CAR y no me dijiste nada. Por favor, digan además en un estudio libre lo que suelen hacer por las noches. Ah, la veo, mira, estás muy de confesiones ahí, ¿eh? Vale, confiesa, Fran. Si no lo digo, ya reviento. Me toca a mí ahora, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque de repente empiezo a ver todo el hilo de Telegram y empiezo a bajar, a bajar, a bajar, y empiezo a ver, no sé qué, ¿pero qué están hablando? Ay, esto no es audio. Y veo, y después veo algo de CAR y digo, no me lo puedo creer, que sí me lo creo, porque también es software libre y es una forma ideal de pasarlo bien, estar en confinamiento y estar conectado con la gente también. Bueno, coméntalo tú, coméntalo tú. Pues sí, pues precisamente ahí que precisamente había visto yo que empresas estaban usando el gaming para socializar, porque ya que no se pueden ver ahora en bares como antes y restaurantes, ¿no? Pues lo estaban usando empresas con los clientes, ¿no? Y aquí no surgió directamente de eso, sino que empezó el carnal de Richie que tuvimos antes en la charla a decir, oye, vamos con el Super Tux, empezamos con esas bromas que tenemos en el Honda, líder de Supremo, ahí que si queremos desbancar a José Def, hay un grupo de resistencia ahí, pero eso y nada, entonces estamos ahí noches y como dices tú, el podcast Linux, que es un podcast muy internacional con el software libre, pues internacionalmente nos conectamos de varios países, tanto de América como de Europa, y nos echamos unas horas, una risa, y como dice Richie, además lo más fundamental, Juan, pues si te quieres pasar un día y lo quieres experimentar, que por supuesto que no hay que invitarte, que nos sale el tema de juego, nos sale lo mejor y lo peor que llevamos dentro, ¿eh? Eso es un fenómeno social para estudio, ¿no? Se dice mucho para brotas, ¿eh? También. Sí, bueno, eso sí, no es recomendado exactamente para niños, que hemos tenido familiares de compañeros ahí, pero bueno, ya cuando eso nos controlamos más, por supuesto. Pero la verdad que nos sirve de descarga, de terapia, y echamos como tonto el par de horas mínimo o más, ¿no? Mientras, como decía antes Fede, ¿no? Mientras grabamos con el podcast de la última y tal, mientras grabamos con otras cosas y tal, y vamos, y la verdad que es otra forma de pasar el tiempo, porque como sabes, dice que estamos en el día de la marmota, ¿no? Uh-huh. Bueno, casi todos los días parecen iguales, y entonces es bueno también que hagas distintas cosas, ¿no? Igual que José GDF se pone ahí a crear que no para en la casa, Fede también preparando sus cosas, pues todos haciendo nuestras cosas, y yo también en lo mío, también estoy como tú en el tema de la enseñanza a la escala, y bueno, pues también viene bien como ovación el echar unas horas de entretenimiento y de risa, ¿no? Sí, José, comenta. Nada, quería comentar que no lo hemos explicado todo. Nosotros que nos conectamos como ahora mismo, vía Jitsi, para charlar, comentar las jugadas y eso. Y así es como jugamos, conectándonos a través del juego a algún servidor o lo que hagamos nosotros. Y nada, y lo principal son las risas que nos echamos, porque la verdad es que es una pasada. Estos son... cambian mucho, ¿eh? Esta gente son... Madre mía, si los vieron en el bar, madre mía. Lo que sería. Sí. La cosa es, o la intención que tenemos es pasar un momento, desestresarnos un poco, porque el hecho de estar metidos tanto tiempo en la casa y sin la posibilidad de socializar, como decía Fran, con la gente en vivo y en directo, estar en contacto visual con la gente, es muy estresante, es súper estresante. Y esto es una forma de, es un cable a tierra, es una forma de desestresarnos, de juntarnos, de charlar, de no hablamos de software libre, no hablamos de nada, solamente jugamos, nos divertimos, nos reímos, y es eso, es un momento, una forma de pasar el tiempo, de pasar un buen momento. Y sí, es verdad, a veces entre pastelazos y bolas de boliche que nos tiramos, Hay momentos en los que no es para menores. Y no te olvides de la matamosca del... Eso. No lo voy a decir porque no estamos en el... Y hay que dejar a veces a José GDF, ¿eh? Hay que dejarlo ganar porque si no... Pero si nunca me dejáis. Nunca me dejáis siempre el último. Menos mal que el peor soy yo porque si no... Pero ya te digo que Juan, que es un espectáculo único casi de cómo podemos llegar el ser humano a hacer transformaciones como le encanta sobre a Richie. Sobre todo Richie. Bueno, Richie. No hablen de Richie, que no está aquí y ya. Nos está oyendo, pero me da igual. Exactamente, ya nos da igual. Ya metidos en gasto, ya. Bueno, acabamos de confirmar que de serio esto, nada. Sí, exactamente. Nada. Bueno, lo bueno es el ya humor. Todo y todo, ¿eh? Ya la pauta del profesor que nos marcó Juan, mira, todo ya desmutado. Nah, de Juan, este grupo es que ha tocado va a ser complicado, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Yo creo que también le da un poco de salsa al directo tener estos momentos tan distendidos y a mí me encanta. Para los que no lo sepan, Super Tux Car, que sería como un Mario Kart libre, lo podemos instalar tanto en nuestros ordenadores, también se puede instalar en Android, no sé si alguno lo ha instalado y después ha podido jugar en un servidor online, jugar con los amigos y está muy bien y es libre. Yo creo que nada mejor que poderle echar una visual y disfrutar porque es muy adictivo y además te lo pasas y disfrutas bastante. Yo me lo he pasado muy bien hace un tiempo con DJ Mao, también creo que jugamos alguna vez y lo disfrutamos mucho, ¿eh? Lo disfrutamos mucho. A ver, José, una pregunta. Siempre la gente no une lo que es producción musical con lo que es GNU Linux. GNU Linux está pensado como para otras cosas. ¿Tú qué le dirías a esa gente que prefiere tirar por otros sistemas privativos como pueden ser Mac o Windows o otras soluciones privativas con programas de lo que es producción musical antes que pasarse a GNU Linux? ¿Por qué le tenemos que dar una oportunidad a GNU Linux dentro de la producción musical? Pues es una pregunta muy complicada de contestar, porque la gente que suele producir música en sistemas propietarios con programas, vamos a decir que no necesariamente comprados, por no decir otra cosa, pues es complicado sacarlos de ahí, porque claro, tienen el software accesible, entre comillas, y han aprendido, han invertido un tiempo aprendiendo a usarlo y tú ahora le dices que existe Artur, que existe Audacity y no tienen la mitad de cosas que están acostumbrados a usar y la verdad es que es muy complicado decirle a la gente que se pase a algo así. Yo creo que es más fácil con gente que no ha tocado nunca el tema del audio y la música que empiece directamente por este tipo de software, el software libre. Más que con la gente que ya tiene un recorrido, pues la verdad es que es complicado. Sé que le podrías tirar por el lado de que no hay que pagar licencias y que no hay que cometer ilegalidades, digamos. Es que no quiero decir la palabra pirata, pero la voy a decir, ya lo he dicho. Y al final ocurre eso. Y la gente que está acostumbrada a ese tipo de cosas, pues hace eso. O eso, o pagar unas licencias que están sobre, vamos, unas licencias enormes para hacer lo mismo que puedes hacer en Ardour, por ejemplo. Sí, tienes razón. Fede, creo que quería hablar. Sí, aparte, para completar un poco lo que estaba diciendo José, no es necesario instalar Linux en la computadora para poder usar software libre. La mayoría de los software, del software que usamos, por ejemplo, todo el software que yo uso para hacer los podcasts, también está disponible para Windows. Sí, así que no es necesario ni siquiera cambiar el sistema operativo. No hace falta. Solamente es animarse y probarlo, nada más. Y hasta inclusive yo voy a plantear un reto. Compárenlo con el software privativo que ustedes utilizan. Comparen Audacity con el software privativo que utilizan. Comparen Ardour con el software privativo que utilizan. Y van a ver que no hay grandes diferencias. Hasta en algunos casos es mucho mejor. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser hasta más simple. Todas las funciones que se necesitan, el 90%, 85% de las funciones que pueda llegar a tener una distribución privativa, está acá, lo tienen en software libre y no tienen que pagar licencias. No es necesario pagar ninguna licencia para tener software legal con ayuda, con tutoriales, con instrucciones para poder utilizarlo. No se necesita más, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo y no necesitan ni siquiera cambiar de sistema operativo. Dime, José. Quería completar lo que ha dicho Fede con una cosa que se me ha ocurrido ahora, abuelo, y es que el software libre, por lo general, suele necesitar menos recursos de computación que un equivalente suyo en privativo. Eso lo tengo yo comprobadísimo con los programas de producción musical Y no, no tanto con los programas de 3D, porque solamente he usado Blender, pero estoy seguro de que también. Nada más que eso quería comentar. Sí, yo... Mira, a colación, Juan, si me permite, como si tuviéramos esto ensayado, teníamos una buena noticia hoy desde Muy Computer, que también hace Muy Linux, de que Linux duplica su cuota de mercado en los sistemas operativos de escritorio. Son buenas noticias si son así. Creo que queda mucho por hacer todavía, de que hay opciones libres y mejores que privativas, como el querido Windows y demás. Pero bueno, que queda mucho por hacer en la cultura digital, poco a poco y, como dice, con tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos una alternativa. A mí, por ejemplo, viendo en LMMS, bueno, estuve probando cosas, buscando tutoriales, y como es una alternativa muy parecida a la hora de producir, no igual, evidentemente, pero es muy parecida a FL Studio, hay muchos tutoriales de FL Studio que a mí me sirvieron para trabajar aspectos de en Linux Multimedia Studio, y eso me gustó mucho. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que tenemos después otras cosas que, como ha dicho Fede, no te van a dar el 100%. Hay cosas que igual tienen procesos que se automatizan de una forma mejor, pero al final el cuerpo de lo que quieras crear lo vas a poder hacer igual con otros pasos. Igual tienes que desaprender, como dijo José GDF, que a muchos pues no quieren aprender otra cosa, y es totalmente respetable que ellos decidan hacer lo que quieran, pero que poco a poco estamos teniendo una alternativa real a muchas, muchas cosas que se pueden hacer en audio, en vídeo, no sé, Blender, por ejemplo, no tiene nada que le haga sombra, por mucho que quieran otros vendernos esa moto. Pero que me parece genial que software libre cada vez esté respondiendo tanto a ese PC de escritorio que tanto ansiamos nosotros, que poco a poco se vaya vaya teniendo un sitio tan respetable como los otros. Fede y José, el que quiera, comenten. Bueno, que al final es lo importante es aprender a hacer lo que quieres hacer, no tanto como a dominar la herramienta. En el caso del audio, es casi más importante aprender a grabar correctamente, a controlar los niveles y todo el tema. Al hilo de lo que tú decías, que el ejemplo que has dado de un tutorial de FL Studio, a lo mejor te puede valer en un 80% para Linux Multimedia Studio. De la misma manera, hay muchos tutoriales en internet de cosas de audio que se pueden aprovechar, que a lo mejor están hechos en Pro Tools, en Cubase, ¿no? Pero para aprender a hacer un envío, aprender a usar un compresor, etcétera. Es más importante aprender a hacer las cosas que la propia herramienta en sí. Cierto. Y lo que yo quería aclarar, con lo que quería completar, es que esa pequeña diferencia que puede haber entre, por poner nombres, Ardour y cualquier otro software privativo profesional, no estoy hablando de software amateur privativo, estoy hablando de software profesional, ese 10-15% que puede haber es un nivel ya de para producciones... muy, muy grandes, muy, muy grandes. Cualquier cosa que uno pueda hacer en la casa o pretenda hacer en la casa, por más que sea en una laptop, una PC de escritorio o en un estudio que uno se pueda armar en la casa, creo que es suficiente. Creo que no hay más. Ahora, para estudios profesionales donde graban estrellas y qué sé yo, bueno, sí, es otro tipo de cosas, pero estamos hablando ya a ese nivel. Las diferencias están a ese nivel. Y que poco a poco también el software libre está llegando, poco a poco, está llegando también a esos niveles, ¿no? Con Blender, por ejemplo, poco a poco toda la gente lo dice, ¿sabes? Es un sistema de modelado 3D que no tiene nada que le haga sombra. O por poner un ejemplo, el reproductor VLC. Es extraño. Uh-huh. Concebir algo mejor que esté tan mimado y que es software libre. Mucha gente se sorprende, ¿sí?, cuando se le dice, no, es que VLC es software libre. Ah, sí, bueno, pues me extraña. Y yo creo que es por eso, ¿eh? Sí. O sea, a ver, hay muchísima gente que todavía viene arrastrando la idea de que como es gratis o es libre, no es estable, está mal hecho, está hecho las apuradas. Y no es así. No es así para nada, absolutamente para nada. Efectivamente. Bueno, terminamos esta media hora con Home Estudio Libre. Estamos en el meridiano de lo que es la emisión en directo y agradecer a Fede, a Fran, a José, el que se hayan pasado por aquí. Es un honor. Seguiremos ahí. Yo seguiré dando la tabarra con mis producciones musicales de gato mamporreando lo que es un teclado y sobre todo disfrutar de vernos y pasarlo bien, que es lo que importa, como siempre digo, las personas y el disfrutar compartiendo pues tantas cosas que tenemos en común. Listo, Juan, un abrazo, muchísimas gracias por dejarnos estar acá y a ver si te animas a hacer unas carreritas. A ver, al car. Que te quiero ir de cipalabrotas, a ver si lo sabes. Yo soy complicado en eso, pero bueno, puedo intentarlo. Fran, un abrazote. Pues un abrazo, Juan, y lo he dicho que yo lo he confirmado contigo, que Juan vive, y lo he visto en vivo, vive como un niño todas las cosas que hace, y eso es fundamental, y nos hace falta más Juan Febres para seguir moviendo estas cosas con el software libre, y como siempre pone él, las personas lo primero, ¿no? Muchas gracias y un abrazote, Fer. Venga, abrazotes a los tres. Bueno, y vamos a pasar a la tercera sala. Cada media hora vamos pasando y yo creo que lo bueno de un directo es darle un poquito de fluidez y eso he intentado hacer en este. Pasamos a la sala 3 en la que tengo a gente que está dentro de lo que es Genu, pásate a Genu Linux. Es un grupo el cual creé en su momento para que la gente que tuviese algún problema pues pudiera pasar por ahí. Y tengo a Porru por aquí, a ver si puedes saludar. Sí, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. He estado oyendo todo esto, o sea que eso. Iba un poco con retraso a la emisión que yo estaba oyendo, pero bueno, ya está, me he puesto por aquí y ya está, todo perfecto. Muy bien, y tenemos a alguien más que no ha puesto el nombre, no sé quién es, a ver si se puede presentar. Hola Juan, buenas tardes, Eduardo. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí seguimos un poco con el directo y es un poquito para ver qué es lo que estamos haciendo en esto del confinamiento. Eduardo, ¿desde dónde nos estás hablando tú? Desde Montreal, Canadá. Desde Canadá, como les había dicho, pues vamos a pasar de un sitio a otro y estamos ahora en América, la zona del continente americano del norte, en Canadá. Especialmente, ¿por qué ciudad? Para ubicarnos un poco. Montreal, estoy a 40 minutos, estoy en los suburbios de Montreal, estoy a 40 minutos del norte de Montreal. Mi madre, allí tiene que ser espectacular de bonito. Sí. Eduardo, cuéntanos un poco cómo ves la situación allí y también mezclarlo un poco con el cacharreo que nos encanta y tiene el sentido de estar aquí ahora compartiendo sobre Genu Linux y el software libre. Bueno, con respecto a la situación del coronavirus, pues bueno, estamos en confinamiento. El gobierno ha comenzado a liberar el sector económico por algunos sectores. Comenzó el sector de la construcción y algunas escuelas comienzan el 11 de mayo, otras el 18 de mayo. Eso bajo revisión de salud pública, porque si la curva se aumenta un poco, pues simplemente tomarían otras medidas. Pero hasta ahora, hasta el día de hoy, es 11 y 18 de mayo para las escuelas. No es obligatorio, es solamente escuela para niños. Secundaria, universidad, es hasta septiembre. Y los niños se pueden enviar a la escuela si los padres lo desean. No es obligatorio. Y Porru, ¿tú desde dónde nos escuchas, de dónde nos hablas también? Yo desde un pueblito cerca de Donosti, en Euskal Herria, al norte de España, vamos a decir. Sí. Y Desde ahí mismo, desde aquí mismo más bien. Euskadi, mi madre es de Euskadi. Yo cada vez que digo esto la gente se sorprende y me mira como diciendo, ¿cómo tú ese acento ibas a decir? Pues sí, mi madre llegó desde muy pequeñita, yo creo que esto nunca lo he contado. Y no tiene, se vino desde muy pequeñita a Canarias, ella ni conoce el euskera, ni tiene mucha cultura de allí de Euskadi, pero las veces que he ido yo a Euskadi, no me digas por qué, pero hay algo que me une un montón allí y hay algo que... Y cada vez que oigo hablar en euskera o el instrumento musical de madera y piedras que no sé cómo se llama, que sí, es muy llamativo, a mí me vibra algo. Dime, dime. La chalaparta se llama. Es un instrumento muy curioso porque en sí se empezó a usar como reclamo entre diferentes caseríos para anunciar que la sidra ya estaba para beber. Pues no, mejor motivo imposible para tocar el instrumento, porque además la sidra también en Euskadi está muy buena. Porro, háblanos un momentito si estás cacharreando con algo, alguna situación de este momento de confinamiento que quieras compartir y toda la libertad posible para que puedas a trasladar a lo que es la audiencia todo lo que estás viviendo desde ahí. Vale, pues mira, ahora mismo estoy con una amiga traduciendo Ardur al euskera. Un día me dio, no sé, algo en la cabeza y dije, no está en euskera, pues alguien lo tendrá que hacer. O sea que eso, sabiendo que ya estaban desarrollando Ardur 6, entré en la página de GitHub y allí encontré que había una opción para traducir y bueno, pues empecé leyendo cómo hacer, todo muy complicado para mí porque yo nunca había controlado Git ni nada y además las instrucciones son bastante, bastante básicas. Te dice, descarga el repositorio, para la gente que está comenzando no es fácil, pero bueno, al fin ya hemos conseguido hacerlo de una manera estable. Y ya estamos terminando, nos faltan ya poquitas traducciones, o sea que luego sería mandarlo y a ver si quieren poner esa versión. Que estamos traduciendo al 100%, el castellano está a un 30% traducido o algo así, y el euskera va a estar al 100%, o sea que bueno, a ver qué tal va. Pues me parece interesantísimo lo que estás compartiendo, porque además siempre, siempre se nos dice, los que no somos desarrolladores, que igual no podemos ayudar directamente en el código, podemos ayudar de esta forma, que es, entre comillas, una de las más sencillas de aportar a un programa, que es la traducción. O sea, que genial, la verdad. Eduardo, en el tema de cacharreo, de qué estás utilizando, qué has utilizado, si quieres nos pones en antecedentes de tu forma de trabajar, utilizar GNU Linux y el software libre, y así te conocen más los oyentes. Gracias. Bueno, en estos días la rutina mía no ha cambiado mucho. Estoy trabajando desde casa, así que la rutina no cambia, pero sí sigo trabajando sobre GNU Linux y software libre. En este momento he estado estudiando para un certificado desde hace un tiempo, pero también me gusta mucho escuchar el podcast como el tuyo para tener otra visión de las cosas, escuchando, por ejemplo, otros puntos de vista, como por ejemplo lo que acabamos de escuchar ahora sobre los audios. Y bueno, estoy trabajando ahorita sobre Conky Manager. Conky Manager es una aplicación para uno poder ver el rendimiento de la máquina en el escritorio. Me llama mucho la atención. Sigo, digamos que soy como un distro hopper, en el sentido de que me gusta ensayar varias distribuciones. Virtualizo también en VirtualBox. Tengo la oportunidad de tener una máquina de testeo donde tengo Ubuntu. Aún no me he montado a la 20.04. He visto algunos comentarios de Jojo, a Jojo Fernández. Yo lo sigo en Twitter, lo sigo ahí. He visto que Jojo ya ha comenzado a hacer unos tests. Y probablemente yo haga eso lo mismo durante los próximos días. No obstante, personalmente me siento conforme con el Ubuntu 18.04. en la máquina de testeo y pues he probado otras distribuciones que me llaman mucho la atención, como por ejemplo más livianas, como Ubuntu y como Puppy Linux. Yo trabajo, hago un voluntariado en una organización, digamos, sin ánimo de lucro y, por ejemplo, cuando ahí donan computadoras, son computadoras, digamos, de vieja data, si se puede decir así. Y lo que hago simplemente es que yo arreglo las computadoras, las vuelvo a configurar, formateo disco duro y instalo, perdón, el GNU Linux. Depende de la configuración de la computadora, instalo la distribución, generalmente Linux Mint. Como decía en un audio, Yo-Yo Fernández, estoy de acuerdo con él. Él decía que para personas que vienen del mundo Windows hacia Linux o hacia GNU Linux, yo pienso que una distribución muy amigable para los usuarios Windows es Linux Mint. Y a mí también me gusta mucho personalmente. Así que en esas computadoras, si son, digamos, de nueva generación, más nuevas, digamos, son viejas, pero menos viejas, si se puede decir así, instalo Linux Mint. Si no, Puppy Linux o el mismo Ubuntu. Y bueno, y estudiando y en esas ando. Se me va el tiempo volando porque uno cuando, por ejemplo, me gusta mucho la línea de comando. Eso es lo que estoy estudiando básicamente para ser administrador de sistemas de operativos GNU Linux y probablemente y posteriormente quisiera estudiar algo sobre nubes porque bueno, según lo que veo y según lo que he leído y según lo poco que conozco del tema digamos los servidores muchos servidores que están en nubes en cloud están corriendo en GNU Linux. Por lógicamente por el rendimiento y por la y porque son más estables que en Windows. Entonces, en eso he estado haciendo todos estos días y bueno, yo solamente quería decir que en este mundo hay dos enfoques, según mi punto de vista. Hay un enfoque más de línea de comando y hay un enfoque más de interfaz gráfica. Y yo pienso que los dos son válidos y si hay usuarios, por ejemplo, que vienen de Windows o otro sistema operativo y quieren probar la distribución, no importa qué distribución, digamos, bueno, yo sugiero el Linux Mint, pero puede ser otra, KDE o la que sea, la pueden probar. Y yo pienso que a la altura que estamos en el software libre, pienso que podemos... Digamos, estamos al nivel de un software privativo y digamos en LibreOffice, ese sí lo he manejado más. He desarrollado bases de datos en Base. Yo tuve la oportunidad de desarrollar una base de datos de facturación, cobros y cartera en mi trabajo anterior. Lo hice todo en Base. Y como se decía en la intervención anterior, la clave es estudiar lo que uno quiere, entrar y hacerlo. Y eso fue lo que hice con Base. Y fue una gran experiencia porque simplemente no tuve necesidad de comprar la licencia y de un software privativo y lo desarrollé en Base y me salió muy buena y no tiene nada que enviarle a una base de datos de Microsoft, por ejemplo, por decirlo así, por ejemplo. Entonces he estado en eso todos estos días cacharreando y bueno, y como te digo, cuando estoy en la línea de comando, el tiempo se me va volando y bueno, ahí estamos en eso. Aprendiendo y escuchando el podcast también. Pues mira, Eduardo, me alegra mucho que comentes el tema de base de datos porque siempre se nos ha tildado como talón de Aquiles del software libre no tener una buena, digo, dentro de ofimática, porque entendemos que después hay base de datos que evidentemente es software libre de hace mucho tiempo y no se entiende internet sin ellas, ¿no? Pero me gusta mucho que hayas hecho esa puntualización para que todos sepamos que también a los usuarios de escritorios que queramos dentro de ofimática trabajar con base de datos, tenemos la posibilidad con LibreOffice y que es muy, muy Sí. buena respuesta. También quería comentarte algunas cosas que estés haciendo, además de eso de poder ayudar a Ardour, que la verdad me parece fantástico. ¿Algo más? ¿Te gusta la producción musical o sueles hacer otras cosas con GNU/Linux? Bueno, yo soy músico, aparte de otras muchas cosas, y todo lo que estoy haciendo últimamente desde hace 1 o 2 años ha sido con GNU Linux, todo con software libre. Y esta temporada que estamos aquí encerrados, pues tenía unos proyectos grabados en un centro social que tenemos aquí en el pueblo, con unos grupos del pueblo, y lo que ahora estoy haciendo es pues adelantar la edición o la producción de estas canciones, que en realidad son algunos discos. Son discos que hemos grabado por nuestra cuenta, con nuestro material, y eso que ahora estamos produciendo. Y eso también he estado masterizando alguna que otra, pero en general eso. ¿Y tú antes de haber trabajado con GNU Linux habías trabajado con otro tipo de sistema operativo y has tenido que hacer el traspaso ese y has visto qué forma? Porque acabamos de comentarlo prácticamente hace poco. Yo supongo que tú conocerás a un estudio libre y estarás por ahí. Y no sé si ese traspaso es posible. Tú que además eres músico y que sabrás más del tema, qué dificultades hay a la hora de utilizar un tipo de herramientas u otro tipo, o no hay, sino que hay que estudiar y aprenderse bien lo que es el programa y ya está. Cuéntanos un poquito eso. A mí la experiencia que he tenido con el software libre y la música ha sido que el software libre me ha dado opción a hacer lo que he querido y me ha dado mucho empuje para adelante, para tirar para adelante. Yo antes usé, bueno, sin ningún conocimiento de música, bueno, de música sí, de mezcla quiero decir, de sonido, usé Ableton Live para hacer mi primer disco. Pero cuando conocí Ardour, por ejemplo, pues fue un cambio impresionante para mí porque te da mucha más opción para producción musical, sobre todo, porque el Ableton es para electrónica. Y el cambio al principio no me fue difícil, porque yo ya estaba acostumbrado a Linux, ya usaba Linux, pero nunca supe que para sonido, bueno, concretamente para música, hubiese programas en Linux. O sea que me puse a investigar, pregunté a algún amigo que también usaba Ubuntu Studio, de hecho, y luego, no sé cómo, no me acuerdo muy bien, encontré el grupo de Telegram Home Studio Libre, y eso ya, pues, fue una gran ayuda, grandísima, para tirar para adelante y bueno, para tener herramientas fácilmente adquiribles que te ayudan mucho en la producción. Y bueno, producción. No me gusta producción, me gusta más decir creación, pero bueno. Y de hecho eso, yo a la gente que he visto que tiene ganas de crear música, de grabar, de música electrónica también, pues les he recomendado estas herramientas porque me parece que es lo más accesible que hay, porque ahora no te vas a poner a piratear una licencia de Cubase de hace 9 años, que luego no tienes plugins, que no sé qué. A mí en realidad eso me parece mucho más difícil que descargarte Ardour y ya está. La verdad es que también Ardour es un gran programa, la verdad, con una curva de aprendizaje interesante, pero si le pones ganas, y a partir de haber dado los primeros pasos, como puede ser, pues en grabación tienes Audacity, en producción musical pues puedes empezar con LMMS, que también está muy bien, pero ese segundo paso que quieres dar de calidad, de control total, de lo poco que sé yo, Ardour es una pasada. José GDF siempre habla mil maravillas de ello. Eduardo, perdona que te diga, porque claro, Eduardo, hablando español en Canadá, pues a mí me llama la atención, hasta donde tú quieras decirnos, evidentemente la privacidad va por delante. No sé si venías de otro país, estuviste en Canadá, sí. ¿Cómo? Cuéntanos un poco, hasta donde tú quieras. Bueno, soy colombiano y vivo en Canadá hace 16 años. Madre mía. Y cuéntanos un poquito más, estás dentro de lo que sería un proyecto que recoge ordenadores y los transforma. Aquí en España tenemos alguna, no diría empresa, más proyecto solidario que hacen lo mismo, muy parecido, y que yo lo veo muy interesante y sobre todo para meter después en educación, en posibles asociaciones también, sin ánimo de lucro, poder meter también lo que es GNU Linux. Coméntanos un poquito más porque lo desconocía totalmente, tanto Porro como Eduardo están aquí porque están dentro de lo que es el grupo de Pásate a GNU Linux que creamos hace un tiempo para que la gente que tuviera alguna dificultad se metiese en el grupo de Telegram y pudiera, bueno, hacer las preguntas, las dudas iniciales y poder tener respuestas. Pero esto de intentar darle una vida pasando a GNU Linux a los ordenadores y después no sé si es donación o algo de esto, coméntanos un poco porque es muy interesante, ¿eh? Sí, básicamente a mí me gusta mucho resucitar las máquinas de vieja generación. Pienso que estoy en un país que es un poco consumista, menos consumista que los Estados Unidos, pero también la gente tiende a utilizar ciertas cosas durante cierto tiempo y luego las botan. Entonces, lo que yo hago, digamos que yo, digamos, tengo esa idea de mi país. Y siempre de optimizar todo al mayor tiempo posible. Porque pues en América Latina estamos con recursos, digamos, limitados. Entonces, lo que pasa es que yo recibo las máquinas, recibo las computadoras y evalúo la configuración física. ¿Cuánta memoria tiene en disco duro? ¿Cuánto tiene en RAM? ¿Qué tarjeta gráfica tiene? Si tiene. Algunos vienen premiados, quiere decir que vienen con dos tarjetas gráficas, entonces instalo una, dejo la otra para instalar solo la otra, y luego comienzo a evaluar qué distribución voy a instalar. Depende de la máquina. Digamos, hay máquinas que vinieron inicialmente o venían con un Windows XP, pero yo le coloco Pop y le coloco, o mismo le puedo colocar hasta el mismo Linux Mint. Entonces, eso es lo que hago, limpio las máquinas, obvio, las limpio por dentro, instalo lo que tengo que instalar para configurar la parte física, si me falta memoria RAM y todo esto, y ya luego instalo la distribución y ya el organismo comunitario ya lo vende a precios muy módicos. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son, créelo o no, de bajos recursos aquí, entonces dice, oh, necesito una computadora simplemente para navegar a internet. Y para tener una aplicación ofimática como LibreOffice o OpenOffice, y bueno, se lo llevan y eso es todo. Porque esto comenzó porque yo comencé a hacer el voluntariado allí, y entonces las personas decían, no, queremos Windows. Yo decía, ok, usted quiere Windows, no hay ningún problema, simplemente vaya al almacén informático tal, pague de 80 a $120 y traiga la licencia, y yo comienzo a instalarlo. Oh, no tengo, ok, esta opción. La tomo, la deja, no, la tomo, perfecto. Y la gente, y hasta ahora, mira, casualmente, te lo digo, Juan, no ha habido ningún reclamo. O sea, los equipos se despachan con Mint o con Poppy o con Poppy Linux o con Ubuntu o Lubuntu y nadie ha vuelto a decir, hey, esto no sirve. O sea, eso me ha causado mucha, mucha curiosidad. Y, por ejemplo, personas que me consultan y me dicen, bueno, tengo una máquina vieja y clientes, por decirlo así, eventuales. Entonces dicen, tengo esta máquina que instalo. Y yo, ok, instala esto, por esto y esto. Y hasta ahora nadie me ha dicho, hey, eso no me sirve. La gente se ha quedado. Mira, en el software libre, lo que yo he aprendido, digamos, trabajando en el reino comunitario, es y metiéndome en las comunidades y esto. He aprendido que la difusión, lo importante, es saber enseñar a las personas. Digamos, la gran mayoría de usuarios son usuarios que están más enfocados a la interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es dar una formación de 15, 20 minutos. Digamos, la persona que, quiero instalar esta máquina, la quiero reconfigurar, tenía Windows 7, tenía Windows XP, quiero otra cosa, bueno, está esto. Demuestro cómo se maneja y, digamos, como Mint, y digamos, bueno, el ambiente de escritorio que es Cinnamon es muy user-friendly, es muy amigable. Entonces, uno le enseña al usuario eso, se maneja así, así y así. Y simplemente la persona dice, oh, listo, perfecto. Entonces, desde que funcione, de que la persona tenga un navegador y tenga la aplicación ofimática, perfecto. Mira que ya, y gracias, a mí me encantan estos directos, nos acaban de chivar aquí en lo que es el chat de IRC, que está en podcastlinux.com/directo, ya nos acaban de decir David Marsal, que a mí se me había olvidado que es Reciclanet. Reciclanet, que lo puedes buscar si quieres, Eduardo, para que veas la empresa que hay aquí y que fíjate por Lo dónde. buscar. Iñaki Pinto nos comenta que es una empresa del País Vasco. Por lo tanto, devolvemos la pelota a Porru, que tiene que estar por ahí y qué bien nos Sí, ha sí. quedado todo. Bueno, ¿algún proyecto que estés viendo por ahí que nos puedas indicar? Que sepas que te tengo que pedir perdón porque tú eres músico y estoy yo intentando hacer música de forma muy grotesca, y cada vez que oigo una persona, José GDF, tú o mucha gente que sabe de música, yo estoy, vamos, intentando hacer algo que tenga alguna sonoridad. Pero si tienes algún proyecto, si quieres comentar algo que tenga que ver con la música o algo con el software libre, si quieres, lo compartes aquí. Sí, perfecto. Bueno, a ver, primero lo de que dices que esto, que somos especiales porque sabemos más o no sé qué. La música es para disfrutar. Y si disfrutas haciéndola, si disfrutas oyéndola, pues adelante. Si no sabes de música, pues adelante. Si te pones a cacharrear y te sale algo que te gusta, pues para adelante. Todo esto es disfrutar y no hay reglas. Yo creo que no debería haberlas, por lo menos en la música. Por lo que siempre, siempre pa'lante y eso. Y lo que me comentabas de proyectos, pues tengo un proyecto que he pasado por el grupo de Home Studio Libre, que es una canción que he estado trabajando, pues ya llevo 6 meses o así desde que empecé. Y a ver, yo las canciones las mimo mucho, las intento mimar mucho porque no me gusta esto de producir para que sea conocido y que todo el rato haya canciones nuevas y eso. Me gusta más hacer un proyecto pequeñito y trabajarlo mucho. Y es una canción en esperanto, en el idioma esperanto, que, bueno, trata sobre la frustración que se me creó tras publicar el disco que tuve, que es Gora Berak. Si alguien quiere buscar por YouTube o por SoundCloud o así. Bueno, Gora Berak, que es GoraBerak, por si acaso, porque por si alguien no sabe euskera, claro. Y bueno, eso. Yo me esperaba una respuesta de la gente que oyese el disco, pues más amigable, más de decir, ah, oh, está muy bien y lo que cuentas ahí, joder, no sé qué, no sabía que esto te pasó, no sé qué, porque es un disco que trata temas personales. Y tras recibir una respuesta que no me esperaba de la gente, pues se me creó una frustración porque yo tenía unas expectativas. Y justo esta canción que está en Esperanto, que tampoco la gente no lo va a entender mucho. Pues justo trata de esa frustración que se crea y de darse cuenta que si creas algo, lo mejor es crear para ti mismo y no para otros. Porque cuando creas para otros eres dependiente de lo que sientan, de lo que piensen y al final crea frustración. Y bueno, ya técnicamente hablando, pues he utilizado Ardour completamente, nada más, pa esto y bueno, hay algunos plugins de ahí que para crear la batería AVL, no sé cuál era, de una batería virtual. Y eso ya lo publicaré, ya lo pasaré cuando ya esté contento con el resultado. Pero bueno, eso, que es bastante lentito el asunto. Pues también hablando esperanto, eres toda una caja de sorpresa, que yo no me lo esperaba todo esto. La verdad es que estoy disfrutando un montón de este directo, me lo estoy pasando pipa conociendo a gente. Eduardo, que está en Canadá, pero es de Colombia, y Porru, que está en Euskadi, tanta gente que todavía nos falta el último tramo. Agradecerles, Eduardo, Porru, que se hayan pasado por aquí. Lo he disfrutado un montón. y que cualquier cosa, pues ya sabemos, estamos en contacto. Yo, como todos mis oyentes, cuando alguien se pone en contacto conmigo por Telegram, que suele ser lo más fácil, por correo, comentando algún episodio, nos hace muy feliz. Y nada, animar a la gente, que ya que Porru y Eduardo también está en Pásate a Genio Linux, que se pasen, quien tenga alguna duda de cómo iniciarse en esto de lo que es Genio Linux, de instalar por primera vez o los primeros pasos. Y que ha sido un placer, Eduardo, ha sido un placer, Porru. Muchísimas gracias por pasarse por aquí. Gracias, gracias a ti por invitar y por montar todo este asunto, que ya tiene su cosa, ¿eh? A ti, Juan, muchas gracias. Y última cosa que quisiera decir rápidamente es que como proyecto sí tengo como proyecto liberar la base de datos. Así que te tendré al tanto. La voy a liberar para la comunidad. Muy bien, pues encantado. Cualquier cosa, no solo de ustedes dos, de toda la gente, saben que este medio Podcast Linux pues también puede ser transmisor de todos los servicios, proyectos que tengan y sean de software libre, pues yo encantado de dar aquí eco a todo esto. Encantadísimo. Un abrazote, nos vamos a la última sala. Y yo flipo. Llevamos una hora y media, que normalmente hace años yo estaría enchumbado, inundado, mojado arriba abajo de sudor por los nervios. Y me lo estoy pasando tan bien, que tengo ganas de seguir a la siguiente sala. Vamos a verlos ahora dentro de poco. Última media hora, ya estamos en el tramo final. Hemos hablado con la gente de Kill al Radio, un abrazote para ellos. Hemos hablado con gente de Home Studio Libre, un abrazote. Gente también de los que son Pásate a Genio Linux, que como ves hay mucha gente entremezclada porque somos una gran familia y por lo tanto uno tenemos conexiones con otro. Y por último, vamos a pasar a la última sala. Antes, comentarte que estoy aquí llevando un poco el contacto con la administración, el servidor de IceCat, y hemos llegado a pico de 36 escuchantes en directo, lo cual me parece una pasada, porque no creo que haya tanta gente que en directo me quiera seguir. O sea que perfecto. Y esto no es como otras plataformas en las que, bueno, se notifica y la gente te puede seguir más rápidamente. Yo lo he hecho en las redes sociales, tanto en Mastodon como también en Twitter. Y creo que, vamos, estoy muy, muy contento. Ahora mismo tenemos 34. Y pasamos, como digo, a la última sala, a la sala 4. Y tenemos aquí también a mucha gente conocida, también a gente nueva que se ha querido pasar por aquí. Y yo disfrutando mucho de ellos. En primer lugar, si me permiten lo demás, vamos a saludar a Iñaki Pinto. Iñaki, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues un placer tenerte aquí. Hemos sido hombro con hombro de algunos proyectos que han tenido que ver también con el software libre. Y para mí es un placer. Sé que siempre estás a tope de trabajo y que estés por aquí, bueno, lo disfruto mucho. También tenemos aquí a Boro. Muy buenas, Boro. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes a ti, a Iñaki, al resto de contertulios y a todos los que nos escuchan. Pues encantado de estar aquí. ¿Cómo voy a estar? Encantadísimo. Te digo ya que tanto a Yoyo como a mí, que hablamos a veces, nos tienes, vamos, encantadísimos con esos vídeos de YouTube. Nos encanta, ¿eh? Cómo tienes la situación, cómo pones las cámaras, el escritorio, los ordenadores, tal. Hablaremos de eso también. Me están gustando muchos vídeos, el matiz que le estás dando ahora, que creo que se nota ese trasiego ya que llevas de vídeos y vídeos y vídeos. Y sobre eso todo se te nota tan, tan contento, tan tranquilo, tan natural, claro, ahí. Que no tengo que responder ante nadie. No, pero bueno, a veces muchos nos ponemos nerviosos y no es lo mismo, ¿eh? O aquí al micro, pues bueno, también es difícil, ¿eh? Hay gente que no se ha querido pasar por el directo difícil, porque nunca ha salido en directo y dice, es que lo voy a... Pero bueno, vale. Pero... Sí, bueno, ya te contaré, pero esto es una pequeña aventura que ha ido a más por sí misma. Pero ya hablaremos del tema, sí. Vale, perfecto. Y también tenemos aquí a Michael Barrantes. Muy buenas, ¿cómo te encuentras? Voy a decirles buenos días, porque son, les hablo de Costa Rica y son las 11:41 de la mañana acá. Buenas tardes para ustedes, ¿no? Muy bien. Muy bien, aquí les comentaba hace un rato a los compañeros que gracias a Dios pues el país está bien a nivel confinamiento y a nivel pandemia y muy gusto de aceptar, muy a gusto de aceptar su invitación el día de hoy. Es un placer, sigo incidiendo en lo mismo. La polifonía de acentos que tenemos aquí, me parece una riqueza que pocas veces lo podemos tener en ciertos lugares en los que solemos frecuentar, y siempre, al igual que el software libre, en la diversidad está la riqueza, y siempre lo hablaré y lo seguiré diciendo. Yo creo que esto nos hace más grandes, el poder tener a gente tan diferente conectada desde diferentes sitios. Valencia, Iñaki, ¿estás en Madrid o por Andalucía? No, estoy en mi casa, en Jerez. En Jerez. Muy bien, y Costa Rica, y aquí Tenerife, y aquí los cuatro hablando tal cual. Pues bueno, no es que estemos sentados todos enfrente de una mesa, pero casi. Iñaki, vamos a empezar por ti. Yo quiero que me comentes, porque te ha dado ahora por el distro hopping y lo que son, virtualizar máquinas para ver cómo va el rendimiento de todo lo que es entornos de escritorio, distribuciones y todo esto. Te sigo en Twitter y me tienes, vamos, obnubilado, además dando segundos, dando capacidades y todo eso. Me parece genial, ¿eh? Nada, es una cosa que tenía pendiente desde hace mucho, mucho tiempo. Por otra parte, a mí el tema de la virtualización me gusta mucho. En mi trabajo, básicamente todo lo que monto ya es virtualizado, ya no monto cosas en servidores físicos, por ejemplo. Entonces, aquí se juntan dos cosas. Una, que me gusta mucho lo que es lo virtual, y otra, que me gustan mucho las distribuciones, y qué mejor ocasión a partir del día 23, que fue cuando se liberó la 20.04 LTS de Ubuntu, pues para ponerme a trabajar. Y como nos pasa a todos los que estamos un poquito metidos en las redes sociales, que de repente uno saca pues un tuit con unos números, oye, pues esta distribución bootea en tanto tiempo, la otra en tanto tiempo, Gnome o Genome o como se llama, pues va un poquito más lento o no levanta y tal, y entonces el feedback que obtienes de la gente diciéndote, oye, pues prueba esta, pues prueba esto, pues, por ejemplo, lo último que estoy haciendo es probando las mismas distribuciones, o bueno, algunas de las distribuciones sin systemd, con otros init. Entonces estoy viendo pues cómo van, cómo funcionan, y ya de paso pues pruebo un poquito ese sabor, ¿no?, de un Cinnamon, un Gnome, un Kubuntu contra un KDE, pruebo ese tipo de cositas, y eso me gusta mucho. Está bien cacharrear, y al igual que se lo dije a yo en su momento, gracias a personas como tú que nos dan ese listado, pues nosotros podemos también decidir sin tener que aventurarnos a hacer un sacrificio de a ver cómo va a salir este experimento, y la verdad es que de mucho agradecer. Michael, coméntanos un poquito también qué has hecho tú en estos días, cómo es la situación allá, cómo se vive, un poquito para que también los oyentes sepan de este especial confinamiento también en los diferentes lugares del mundo, cómo se está viviendo, por favor. Creo que tienes el... ahí está. Sí, es que no te escuché lo que dijiste antes porque se cortó un poquito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿en qué estás cacharreando tú que tengas que ver con GNU Linux? Y también, si quieres comentar algo más específico de los datos iniciales que hiciste desde Costa Rica, todo el del confinamiento, si hay algo en especial que quieras compartir por ver las diferencias desde España, desde Canadá, que nos ha hablado antes Eduardo, y que quieras comentar tú. Ok, sí, muy bien. Voy a empezar con el tema de la pandemia. Les comentaba a los compañeros hace un rato que gracias a Dios en Costa Rica pues apenas hay 715 casos y 6 muertes, 6 decesos. Esto porque les decía, bueno, estamos en el centro de América, pero todo a veces nos llega aunque por acá es un país muy turístico, como ustedes saben, ¿verdad? Y estamos cubiertos por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Pasa mucho turista, pero empezó la pandemia, empezó en China, empezó en Italia, creo que si no me equivoco, luego siguió en España, y nada más veíamos por televisión lo que iba pasando, ¿verdad? Hasta que un médico justamente contrajo la enfermedad en Panamá y unos turistas, unos norteamericanos, y el gobierno inmediatamente empezó a tomar medidas. Lo que nos ha salvado es el fuerte sistema de salud que tenemos en el país. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Costa Rica es un país sin ejército, entonces eso ha permitido invertir el poco dinero que tenemos en educación y en salud. Entonces hay un sistema de seguro social muy fuerte. Por ejemplo, de acá en mi casa a un kilómetro hay un IEVAIS, que es una clínica del seguro social, una clínica pequeña, y a los 2 kilómetros hay otra clínica del gobierno, que eso es gratis, eso te lo pagas un seguro social, ¿verdad? Que te lo rebajan de tu planilla, y mucha gente se ve beneficiada con la salud. Entonces, si por ejemplo yo tuviera contrajera el virus, hago una llamada, dependiendo de cómo están los síntomas, me dicen que es en su casa, o vienen y me hacen una prueba. O voy a alguna de las clínicas que está aquí al kilómetro, me hacen una prueba, si me diagnostican que tengo el virus, me quedo en la casa y me empiezan a visitar día de por medio un médico. Si ya la enfermedad se vuelve un poco más fuerte, si los síntomas se vuelven más intensos, pues ya me remiten a un hospital y a cuidados intensivos en el peor de los escenarios. Pues eso ha permitido, y en ese proceso, ¿verdad?, rastrean quién estuvo, con quién tuve contacto, y aíslan a todas las personas que tuvieron contacto conmigo para que el virus no se propague. Creo que eso ha dado resultado. Como les repito, sí, no se baja la guardia, hay confinamiento, pero no es total. Por ejemplo, mi esposa, que trabaja en la parte justamente de una entidad ahí de salud del gobierno, ella sí le tocaba hacer teletrabajo. En mi caso no he podido hacer teletrabajo porque mi profesión, bueno, yo soy administrador de empresas y trabajo en el tema mucho de que tiene que ver con supermercados, con una empresa que fabrica productos naturales que le vende a supermercados, y eso ha hecho que sea muy difícil pues poder estar en la casa. Sin embargo, un día a la semana que no puede circular mi vehículo, estoy en la casa, y los fines de semana prácticamente no podemos sacar el vehículo, solo para ir al supermercado, solo el día de hoy por la terminación de mi placa, de mi número de mi placa, que es termina en un número par, es el único día que puedo salir, pero prácticamente para servicios esenciales, farmacias y supermercados. Yo soy de San José, estoy acá en la capital. Aquí les estoy hablando desde mi, no sé cómo le llaman en España, desde mi patio, diría yo. Y atrás mío hay un cafetal y unas matas de plátano. Entonces, se vuelve, les hago la descripción porque sé que esto es un audio, ¿verdad? Entonces, para que se imaginen, estamos por el día de hoy como a 25 grados. Entonces, sí es una sensación un poco bastante tropical. Ya en la noche la temperatura puede bajar a unos 17 grados. Y pues con el tema de Linux, Tengo bastantes años de conocer Linux, tal vez unos 15 años o más, pero en los últimos años, tal vez en los últimos 5 años, he estado más intenso con el uso y el aprendizaje del mismo. En algún momento he hecho distro hopping, sin embargo, últimamente lo que me ha gustado un poco es restaurar computadores viejos. Entonces, a veces, por ejemplo, mi hija usa una Compaq que usa un procesador AMD Sempron. Me la regaló un compañero del trabajo a ver qué le podía hacer. Tenía como 200 megas de memoria. Un amigo que trabaja en computación me consiguió una memoria de 500 megas. Entonces ya tenía 700. Lo único que le funcionaba bien era mi Nino. Esa famosa distribución, que si no me equivoco, la conocí por el mismo Juan en un, uh-huh. en un programa que hizo, que sí. hiciste. Probé Pícaros y probé Minino. Luego ahí estuve tratando de localizar a la gente de la distribución para saber si la iban a actualizar, porque creo que está basada en Debian Jesse. Y al final, pues no tuve respuesta y entonces decidí instalarle Debian. Y le instalé Debian con el escritorio KDE. Iba más o menos. Luego le instalé LXDE. Y ya iba un poquito más holgada la máquina. Y por ahí viendo algunos videos, ya conocía LXQT, pero decidí probarlo porque no soy mucho de Qt, soy más de los escritorios GTK. Sin embargo, leyendo veo que LXD se va a ir haciendo de lado, ustedes me corrigen. Y le instalé LXQT y ha funcionado súper bien. Lo único que sí, se aturuga un poco, diríamos acá en Costa Rica, ¿verdad? Donde ya la máquina quiere explotar es cuando le navego por internet, cuando tal vez uso YouTube, por ejemplo, que se pega un poquillo, pero fuera de eso va fluido para juegos educativos y procesador de texto y eso, pues funciona muy bien. Otro familiar tiene una computadora también bastante, bastante vieja y ahí estoy tratando de restaurárselo un poco con algunos componentes reutilizables, ¿verdad? Esa computadora, de hecho, fue mía hace como 10 años, se los había vendido. Es un AMD, es un Sempron, perdón, una Pentium Celeron D, con un giga de memoria. Entonces estoy tratándole ahí de conseguirle unos componentes, una tarjeta inalámbrica, un disco SATA, y ponerle a funcionar la computadora, porque ellos viven en el interior del país, en la zona rural, en la provincia de Cartago, en Turrialba. Entonces es un lugar muy rural, y hay niños que están en la escuela y todo, y entonces le van a sacar provecho un poco a ese computador. También soy un poco curioso y entonces había comprado un Raspberry, una placa Raspberry, ahí la uso de vez en cuando. Hace unos días sí, no me gusta el escritorio Pixel, ¿verdad? Entonces hace unos días se me ocurrió instalarle Raspbian Lite y luego el escritorio XFCE. Y ahí va bien, pero no es lo mismo que instalarle, que trabaje con LXDE. Soy más usuario que informático, entonces algunas cosas pues sí le llego bien, ¿verdad? Otras no tanto, entonces, o a veces el tiempo no me permite pues profundizar tanto, y a veces trato de no complicarme, entonces posiblemente vuelva a LXDE con el escritorio Pixel, porque no me da problemas, ¿verdad? Funciona muy fluido. Sin embargo, estéticamente pues uso XFCE, Por lo mismo que es un poco más customizable. Uh-huh. Antier le instalé LXQT, pero también se terminó pegando un video de YouTube, se congeló la computadora, el Raspberry. Entonces, a veces las cosas funcionan, ¿verdad? Es mejor dejarlas como están. Entonces, ¿verdad? Entonces pienso yo, sí. Sí, por supuesto que hay que dejarlo como está, porque además con con esos ordenadores un poquito antiguos llegan hasta donde llega. Uno, Genio Linux puede exprimir las cosas, pero no tanto. Llega un momento que el cuello de botella, ya sea por RAM, como bien dices tú, o por procesador, pues empieza a consumir lo que es el navegador y olvídate, ahí no hay nada que hacer. No puede salir de la nada, no puede salir algo. O sea que en ese sentido es verdad. Yo a mí, sobre todo, a colación de lo que dices, Michael, ha sido muy importante, sobre todo, Boro, lo que está haciendo dentro de GNU Linux Valencia, que estás tú, pero también en alguno de tus tutoriales, y volvemos al inicio, la importancia que tiene el software libre ahora en el confinamiento, en esta videollamada que estamos haciendo, que estamos utilizando solo el audio, y tanto en vídeo con Gipsy, como también comentando tú dentro de tu YouTube, Gipsy se antoja ya como una serie alternativa. Que lo que tenemos que hacer es utilizarla frente a otros programas o lo que son aplicaciones de videollamadas. Evidentemente, nada tiene que desdeñar a cualquier otra cosa que tengamos. Desde luego, desde luego. Bueno, mira, pues a raíz de lo que comentas, hay que distinguir entre Boro MV, canal de YouTube, Boro MV, canal, web de motos, con casi 5 millones de visitas. Y bueno, digamos que son esas contradicciones que tenemos todos, ¿no? De defender el software libre, pero al final tener mucho éxito en un área que no pensabas que podía tenerlo y que ha convertido a mucha gente a la causa. Entonces, en fin, pues mira, no, gracias a Dios no me cuesta hacer vídeos y los hago de manera fácil. Es decir, tengo, pues eso, la facilidad de ponerme delante de la cámara y contar cosas. A mí me sigue sorprendiendo mucho de que haya gente que le guste observar a un tío diciendo cosas sin nada más. Pero al final te das cuenta que la gente quiere escuchar. Y la gente quiere escuchar a alguien que le hable de manera amigable, que intenta ser amable. Y bueno, digamos que estaríamos dentro de uno de los ejes del mal, pero es una situación mejor que no tener nada. No sé si me explico. Es decir, se convence a gente para que dé el paso. Y bueno, pues en esa circunstancia estoy. Y a partir de ahí, pues bueno, Boro GNU Linux Valencia, pues estamos recuperándonos del mazazo que supuso pues tener totalmente organizada la visita de Richard Stallman a las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón. Y bueno, afortunadamente todos los contactos que teníamos se han reemprendido. Estamos, a partir de esta semana vamos a intentar reorganizar otra vez las actividades y todo esto porque aún tenemos ciertas incertidumbres con los aforos, con los locales. En fin, tenemos ahí algo, unas cuestiones que tenemos que solucionar. Pero también, abundando en lo que dices, bueno, yo soy un firme convencido de que Jitsi, Mumble, son herramientas tremendas. Creamos un Jitsi para libre uso, nada más se inició el confinamiento. Nosotros lo iniciamos antes, aconsejamos hacerlo antes y suspendimos la gira de Richard antes. Y compramos un VPS y allí instalamos Jitsi para libre uso. Me consta que lo han utilizado colegios de Centroamérica, sobre todo aquí en España, asociaciones, gente particular. Es un VPS potente, pero bueno, nosotros dimos ese paso y desde aquí aprovecho primero para que todo aquel o aquella que desee utilizarlo a través de nuestra web, tiene el enlace y que, bueno, pues que nada, que está abierto a todo el mundo simplemente. Ah, sí, perdón, y que tenemos abierta la admisión de socios. ¿Vale? Ha ido a muy buen ritmo, hay gente que quiere implicarse y gente implicada y estamos hablando de que por 20 euritos al año, pues oye, podemos colaborar en una buena acción como es la de difundir el software libre, su ética, su filosofía, etcétera. Yo creo que es importantísimo. Estamos justitos de tiempo, pero quiero darle, y por favor, Iñaki, comenta lo que quieres y después Michael, para que nos podamos ir en punto y podamos aplaudir a todos esos héroes que nos Exacto. están ayudando tanto y tanto, tanto en este confinamiento. Iñaki. Pues nada, era simplemente aprovechando que Boro está aquí y ha sacado a colación el tema de Jitsi GNU Linux Valencia, decirle que yo soy usuario intensivo de su Jitsi. Y, bien, bien. Y que desde, claro, desde como sigo por Telegram o sigo por Twitter, pues nada, lo he utilizado, lo sigo utilizando con mis colegas del trabajo. A modo totalmente, pues, casi off topic. O sea, no hablamos de cosas del trabajo, obviamente, pero sí que lo utilizamos intensamente y va muy bien. Y desde aquí, pues, también recomiendo el uso de, por supuesto, de herramientas libres y la iniciativa que ha tenido GNU Linux Valencia, vamos, desde mi punto de vista, ha sido alucinante. Y está muy, muy, muy bien, bien montado porque va de lujo. HD... la imagen, el audio es perfecto, no hay cortes, está muy bien. Enhorabuena, chicos. Me alegro mucho. Michael, ¿alguna cosita para hablar? Nos queda poco tiempo, te pido brevedad para terminar a la hora. Sí, así es. No, muy, muy rápido nada más y ese es el motivo de mi presencia acá. A ver, en Centroamérica y en Costa Rica, que son países en vías de desarrollo, no pasa en España, que veo que ustedes usan más el software libre, entonces tal vez mi sueño es poder ver gente como ustedes usando bastante el software libre en esta parte del mundo. Y eso es lo que me ha motivado un poco a seguirlos a ustedes, a Yoyo, a Boro, a Juan, esa pasión por el software libre y que en países en vías de desarrollo pues se vuelve más útil. Nada más un último comentario con el tema de Jitsi. A ver, mi familia, mis suegros, yo, mi esposa y otros vecinos, pues somos cristianos y hacíamos un grupo de estudio bíblico y a raíz del confinamiento pues no podemos seguirlo haciendo. Se me ocurrió utilizar Jitsi, le enseñé a mi suegro de 70 años a instalarlo en el teléfono y ya hemos tenido dos reuniones utilizando Jitsi. Entonces, para que vean el alcance del software libre que puede tener, ¿verdad? Inclusive con gente de edad avanzada que ellos nunca han usado un computador, pero yeah, con el uso del celular pues han logrado utilizarlo y con la facilidad de uso y de conexión que tiene esta aplicación pues ha sido una maravilla. Nada tiene que desdeñar, y lo digo ya, a ninguna otra solución privativa de videollamadas más fácil, más sencilla, más libre evidentemente y mucho más transparente. Se nos va la hora, no quiero fallar yo. Iñaki Pinto, un abrazo fuerte. Michael, a ti también. Boro, muchísimas gracias por estar aquí los tres. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y nos tenemos que ir yendo poco a poco, perdón porque me he salido rápidamente sin decir, y yo lo he disfrutado mucho. Hemos llegado hasta 40 conexiones diferentes que nos han seguido en estas dos horitas, que se nos hace súper corta, que intentándole dar un contenido un poquito pues con mejor ritmo hemos hecho esta media hora, pero igual no se ha quedado lo suficiente. Siento mucho si alguno de los que han venido aquí, los invitados, no han tenido el tiempo que desearon. Yo me lo he pasado genial. Nos hemos pasado, pues fíjense, tanto en España, en tantos sitios, Euskadi, Madrid, hemos pasado por Valencia, nos hemos pasado por Andalucía, bueno, hemos estado en tantos sitios y hemos disfrutado tanto. Hemos pasado a Costa Rica, hemos pasado también a lo que es Canadá, y lo hemos disfrutado un montón. Espero que estés llevando lo mejor posible este confinamiento. Cuídate mucho. Ahora nos toca salir a aplaudir, como estamos haciendo en España, a las 8 de la tarde, por esos grandes héroes que son todos los que nos cuidan para que este confinamiento sea fructífero y podamos salir antes o después. Esto es un directo que he querido hacer para aportar ese granito de arena con software libre. Totalmente. Un abrazote muy muy fuerte, cuídate mucho, y ahora quiero estar escuchando esos aplausos a todos los sanitarios, a toda la gente de supermercados, policía, ambulancia, cualquiera que en estos días están dando el do de pecho para que pueda seguir ese curso posible, aunque estemos confinados, aunque estemos aislados, y que poco a poco, seguro, poco a poco, esto iremos saliendo y vendrá la normalidad. Un abrazote, mi nombre es Juan Febles, Podcast Linux, y nos vemos en 15 días en lo que es el podcast y el directo. Amenazo que en breve. Por cierto, amenazando, también amenacé de hacer un pequeño hilo musical y esto es lo que salió. Esto que están oyendo lo he hecho yo. Un abrazote. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.